Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y por ahí estoy viendo que tenemos algunos problemas. No estamos transmitiendo el programa de radio como tradicionalmente lo transmitimos, sino que se está transmitiendo como si fuese video, ¿no? Sí, aquí en la pantalla yo así lo veo. Estamos transmitiendo como si fuese video, entonces muy probablemente muchos de ustedes nos van a preguntar en algunos momentos o nos van a comentar que no se ve nada. Bueno, no se ve nada porque esto es un programa de radio y por lo tanto solamente transmitimos audio. Lo vamos a revisar acabando el programa, ahorita ya es un poco tarde, pero acabando el programa vamos a revisar qué es lo que pasó aquí para pues poder seguir transmitiendo como lo hemos venido haciendo con el formato de solo audio que normalmente utilizamos y que ustedes no tengan este problema de que se vayan a confundir pensando que pues no se ve nada. Repito, es normal que no se vea porque es un programa de radio, solamente transmitimos audio. Es extraño, ya no nos pasaba, ya estábamos utilizando el otro formato, pero bueno, así llega a suceder a veces con la tecnología, como le hemos dicho en el pasado. No, la tecnología no tiene palabra de honor. Y bueno, vamos a dar inicio ya a este programa, así como estamos. Muy buenas tardes, ya estamos empezando el último mes de este 2018, perdonen ustedes, me estoy adelantando un año. Estamos empezando este mes último del año 2018, ya con un nuevo gobierno aquí en el país. Vamos a empezar con mucho optimismo. Hoy es 3 de diciembre del año 2018 y en este momento son las 3 de la tarde con 9 minutos, 3 con 9 tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que ustedes pueden participar activamente en este programa, exponiendo su caso, comentando sus dudas, aquí directamente en Facebook, por ejemplo. También lo pueden hacer en Twitter o en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, ¿ok? Entonces, muy sencillo, ahí nos platican cuál es su problema. Con mucho gusto nosotros les daremos pues toda la asesoría que ustedes necesiten. Y bueno, pues ya damos inicio a este programa. Comenzamos a resolver las dudas que nos comienzan a dejar ustedes también. Y bueno, obviamente, ya se habían tardado. ¿Qué esperamos del nuevo gobierno que inició este mes? Pues, ¿qué esperamos? Tenemos altas expectativas, la verdad, del presidente en turno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aseguró muchas cosas en campaña, nosotros esperamos que las cumpla. Hasta ahorita, algo muy interesante, que por cierto se publicó en redes sociales hace un rato, es que ya ha cumplido con varias de sus promesas, no con todas, y tal vez no con las más importantes, sus promesas base, como vendrían siendo una reducción real en el costo de la gasolina, por ejemplo. Pero sí hemos visto que ha cumplido varias, a pesar de que no había entrado en funciones el Poder Legislativo, que es el que se encarga de poner la mesa para el presidente cuando toma posesión, pues ya lo hizo. Ya se aprobaron varias cuestiones interesantes. Hoy se fue el avión, por ejemplo, a Estados Unidos para ponerlo a su venta. Entonces creemos que va bien. Digamos que le damos un 8 de calificación hasta ahorita, que tiene unos cuantos días que comenzó ya a operar como presidente, en funciones ahora sí. Se acabaron las excusas. Licenciado Andrés Manuel, esperemos que cumpla. Nosotros somos apartidistas, no estamos a favor ni en contra de usted. Creemos que el cambio es positivo, vemos a la gente contenta. Lo que sucedió en el Zócalo, ahora que pues hizo su tomó posesión del gobierno, nos parece algo espectacular. No tenemos otras palabras con qué definirlo. Jamás llegamos a imaginar que iba a convocar a tantísima gente, tantos mexicanos que realmente fueron por voluntad propia, porque ahí estuvimos para ver qué tal estaba el asunto, y la verdad fue una verbena popular bastante interesante, llena de emoción, de alegría, la gente contenta, positiva, optimista. Bueno, licenciado Andrés Manuel, esperemos que esto continúe así. Y usted poco a poco vaya cumpliendo como lo ha ido haciendo hasta el momento, va bien, con esas promesas. Así que vamos a que esto se replique de aquí a lo que dure su sexenio, que esperemos que sea fructífero y positivo para todos los mexicanos. Eso es lo que pensamos de esta situación. Bueno, le mandamos un saludo, por supuesto, claro que sí, yo personalmente le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes, te mando un abrazote. Gracias a Maurilio, este programa pues se puede realizar, se puede hacer. Él es el encargado de los controles. Le mando también saludos a Logan Wolf, que nos manda saludos a través de Facebook. A Kenny Guerrero, que hay ayuda en la ciudad de León, Guanajuato. No tenemos oficinas en todos los estados de la República. Se los hemos comentado en el pasado. ¿Por qué? Porque operativamente son muy costosas. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Y el abrir oficinas en cada estado de la República resulta muy oneroso, es caro. Operativamente hablando, pues se necesita personal físico, se necesita equipo, líneas telefónicas, pagar la renta, etcétera, etcétera. Y eso haría que tuviésemos que subir nuestras cuotas. Y no es indispensable tener oficinas físicas en todos los estados de la República, porque nosotros podemos llevar las negociaciones de ustedes sin importar en qué parte del país vivan desde aquí. El 99% de esas negociaciones, de hecho, se realizan aquí en la Ciudad de México porque las oficinas centrales de sus acreedores se encuentran aquí en la Ciudad de México. Y si no, bueno, pues no hay mucho problema si nosotros las realizamos desde aquí o si incluso tenemos que mandar a alguna persona a que lo haga directamente allá en un viaje, pues tampoco hay gran problema para nosotros. Es mucho más económico, nos implica mucho menos logística que tener oficinas abiertas. Entonces, si ustedes viven, como el caso de Kenny, en León, Guanajuato, sin problema, aquí en las oficinas de la Ciudad de México, o en nuestras oficinas de Guadalajara, Jalisco, o en nuestras oficinas del Estado de México, en Coacalco, los podemos atender. Pónganse en contacto con alguna de nuestras oficinas y verán que sí les podemos ayudar. Entonces, Kenny Guerrero, no tenemos oficinas allá en León, pero sin problema, te lo juro, te lo aseguro, te podemos ayudar desde la Ciudad de México. Miguel Nieto, le mando saludos. Gracias por los comentarios. Qué bueno que se vaya acabando esa división que se ha generado, que si yo soy totalmente AMLO, que si yo odio a AMLO. Eso es muy negativo. No tenemos que irnos a los extremos. Tenemos que ser objetivos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es el presidente. No hay de otra. Y lo que tenemos que hacer como mexicanos es apoyarlo. A lo mejor nos cae muy gordo, a lo mejor lo que ha dicho no nos parece correcto, lo que ha hecho no nos parece correcto en el pasado, pero ahorita, en estos momentos, es el presidente de todos, como lo fue Peña Nieto en su momento. Y sobre la marcha, tendremos que aplaudir lo que haga bien, como lo que ha venido haciendo estos últimos días, es bastante bueno. Y, por supuesto, criticar lo que haga mal. Hasta ahorita ahí la lleva. Así como con Peña, que prometió muchas cosas y al final no hizo nada, fue un desastre total, pero se le fue criticando sobre la marcha, lo que iba haciendo mal, que desde muy temprano en su gobierno comenzó a hacer las cosas terriblemente mal. Desde el 2014 desapareció por completo como presidente y se convirtió en un personaje oscuro en la política mexicana, pero eso es porque él hizo mal las cosas, jamás quiso retomar el rumbo, cambiar su estrategia, se mantuvo igual, no funcionó. Bueno, así como a Peña lo criticamos en su momento, al licenciado Andrés Manuel López Obrador se le criticará si hace mal las cosas. Ustedes lo escucharán en este programa, sin duda alguna, en cuanto se equivoque, y seguramente lo hará, porque no es perfecto, para nada. Sabemos que tiene sus errores, serán criticados, y si comete algo grave, pues tendremos que exigir que haga bien las cosas. Ahorita, siendo honestos, totalmente imparciales, va bien, la verdad. Yo, en lo personal, en los años que llevo de vida, pues nunca había visto un fenómeno como este con algún presidente. Vamos a ver. Es temprano todavía, pero ahí la lleva. Francisco Marmolejo, dice que se llama Francisco Marmolejo. Le mando un saludo. Solo tiene una deuda con Nacional Monte de Piedad. No lo dejan en paz. No hay rato que no le manden mensajes y lo estén hostigando. Ya está su salud en riesgo. Entonces quiere ver qué puede hacer. Si se puede hacer algo, lo que puede pagar, pero que le den tiempo para hacerse de su herramienta otra vez, con la que vendía. Entonces estos cuates no quedan en acuerdo, que el 10 le están pero lo están volviendo loco. No hay día que no hablen, primer día que lo dejaron de hablar, pero porque les mandó amenaza de que los iba a demandar, que se iba a tirar al Zócalo, solamente así dejaron, pero qué casualidad que a partir del sábado nada más recibió dos llamadas. Entonces no haya que hacer, muchas gracias. Mira, se puede negociar, el problema es este. Nacional Monte de Piedad presta dinero bajo el esquema precisamente de crédito prendario, bajo prenda. ¿Esto qué quiere decir? Que tú dejas algo, en este caso parece ser que fueron tus herramientas, ellos las resguardan y te prestan una cantidad de acuerdo al valor de dichas herramientas. No te las van a regresar porque así no trabajan ellos. Es una institución que tiene muchos, muchos años trabajando en México, maneja una tasa de interés bastante aceptable precisamente porque ellos tienen garantía total de que van a recuperar su dinero. Si no les pagas, no te regresan tu mercancía o tu herramienta o lo que les hayas dejado y la venden. Si ustedes van al Nacional Monte de Piedad, tienen un área donde venden todas las prendas que la gente no recuperó. En este caso, la única opción para negociar sería que les ofrezcas algo sumamente atractivo, que tengas algún dinero. Ellos no tendrían por qué llamarte, por supuesto. De hecho, se me hace raro, eres el primer caso en años, en casi 10 años que llevamos haciendo este programa, que nos platica algo acerca del Monte de Piedad, porque quizás están cambiando sus estrategias de cobranza, porque ellos normalmente no llaman, no tienen razón de llamar. A ellos les conviene, si tú no vas por tu prenda, por tu herramienta en este caso, pues les conviene porque la ponen a la venta y recuperan su dinero. Entonces no hay razón de ser de una cobranza. Me resulta interesante y ojalá que estos casos como el de Francisco no se multipliquen, que Nacional Monte de Piedad se mantenga trabajando bajo su esquema tradicional, porque sería muy feo que una institución con tantos años de tradición pues comience a cometer este tipo de actos de llamadas amenazantes y presionar a la gente. Eso no estaría nada bien. Vamos a ver. Ojalá sea un caso aislado el de Francisco Marmolejo. Y sí, la única forma cuando hay un crédito con garantía prendaria sería pues llegar con una muy buena oferta, algo que ellos no puedan rechazar. De otra forma, pues les conviene y mejor vender tu herramienta. Desgraciadamente así es como trabajan ellos. Dice Moni RG que una duda: cuando te afilias a Defensa del Deudor y juntas el porcentaje del dinero para pagar la deuda, ¿tiene que depositarle a Defensa del Deudor para que paguemos? ¿Cómo se hace para liquidar? Es muy buena pregunta la que hace Moni RG. Muchas personas confunden a Defensa del Deudor, sociedad civil, con reparadoras de deuda. Y nosotros nada tenemos que ver con las reparadoras de deuda. No nos gusta cómo trabajan las reparadoras de deuda porque una de las condiciones, una de las dinámicas, por decirlo de alguna forma, que manejan las reparadoras para trabajar es que ustedes tienen que ahorrar forzosamente con ellos. Ellos abren una cuenta concentradora y ustedes tienen que ir depositando cada mes una cantidad fija. Y si fallan en depositar esa cantidad fija, los penalizan. Y si quieren recuperar ese dinero que llevan, entre comillas, ahorrado, los penalizan. Y ellos realizan la negociación tras bambalinas y con ese dinero pagan su deuda. Ustedes realmente nunca supieron pues de cuánto fue el descuento. Simplemente un día les avisan que ya se pagó la deuda y ya. Y les notifican de cuánto fue el supuesto descuento y ya. En realidad ustedes no saben bien qué pasó ahí. Entonces a nosotros nos parece un esquema de trabajo poco honesto e incluso complicado para el deudor, porque debemos entender que el deudor es una persona que atraviesa pues una etapa económica complicada. Difícilmente puede pagar una mensualidad fija, como ellos se lo imponen, y mucho menos pagar penalizaciones. Aquí en Defensa del Deudor no nos gusta nada de eso. Nosotros los vamos a representar legalmente y ustedes van a ahorrar el dinero para negociar sus deudas donde ustedes quieran. Aquí no imponemos nada. Si ustedes quieren ahorrar en un banco, si quieren ahorrar en una caja popular, si quieren ahorrar en su casa, ustedes ahorran como mejor les convenga, las cantidades que ustedes puedan. A lo mejor un mes pueden ahorrar mucho porque recibieron un pago interesante. Otro mes no pueden ahorrar nada porque les surgió algún imprevisto. No pasa nada. El tiempo lo ponen ustedes. En el momento que ustedes nos avisen, ¿sabes qué? Defensa del Deudor. Yo ya tengo mi dinero ahorrado para negociar mi deuda. De inmediato nosotros nos ponemos a trabajar. Formalizamos un convenio que queda totalmente garantizado por nosotros para que ustedes paguen su deuda. Nosotros les avisamos de cuánto es el descuento. Y ustedes van directamente a su banco, o a la Caja Popular, o a la financiera, y directamente en su cuenta van a depositar ese dinero. Y claro que van a saber de cuánto fue el descuento. ¿Por qué? Porque ustedes están depositando directamente al acreedor. Así que si conseguimos el 90% de descuento y ustedes van a liquidar su deuda de 100 mil pesos con 10 mil, pues van a ir a depositar los 10 mil pesos directo a su cuenta. Lo depositan, se acabó el asunto, al poco tiempo ya tendrán su estado de cuenta en ceros, les llegará su carta finiquito, podrán verificar en el buró de crédito que ya esa deuda quedó liquidada y a seguir adelante con otra cosa. Así es como trabajamos aquí. Nos gusta la transparencia, pero sobre todo entendemos. Entendemos su situación, sabemos que es complicadísimo el poder ahorrar a veces. Y luego imagínense, no poder tocar su propio dinero. Muchas personas están ahorrando, muchas personas que tenemos afiliadas en este momento están ahorrando, pero de pronto algo pasa, se enferma un familiar, se descompone el carro. Pues bueno, son cosas que suceden, así es la vida. Y ustedes toman de su ahorro y pueden salir de esa emergencia. Nada de que su ahorro está bloqueado. Y si lo quiero sacar, no se puede. Bueno, sácalo, pero te penalizo. No, eso no pasa aquí. Somos una asociación civil precisamente sin fines de lucro, que lo que busca es ayudar a la gente. Definitivo, no está bien que se lucre con una cuestión como el sobreendeudamiento de las personas. Digo, es justo que aquí se cobre un sueldo, es muy bajo, son cuotas de recuperación, se cobra una cuota de recuperación mensual si los estamos representando legalmente, pero es sumamente baja. Nada que ver con lo que cobra una reparadora de deuda, pero ni de lejos. Bueno, dice Alberto Valencia, que nos manda saludos, muchas gracias. Mi amigo Ricardo Zuna nos manda un fuerte abrazo igualmente. Ya se vienen esas épocas decembrinas tan bonitas donde la familia se reúne. Sean cautos, por favor. La quincena que entra, a la mayoría de todos ustedes, a los que trabajan, por supuesto, en alguna empresa, en algún comercio, les van a depositar su aguinaldo. A los freelancers, a los empresarios, pues no. Pero a los que tienen un sueldo, les van a depositar su aguinaldo, por regla general, así lo señala la Ley Federal del Trabajo. Sean cuidadosos, por favor, con ese dinero, no lo malgasten. Yo sé bien que esta época es complicada, nos quema el dinero en el bolsillo, pero entendamos, estamos atravesando una situación económica adversa y por lo tanto tenemos que aplicar estrategias que se adecúen a esta situación. Y una de ellas es manejar un presupuesto austero para estas fiestas decembrinas, para que la cuesta de enero no sea tan pesada, no sea de esas cuestas que duran hasta febrero, marzo o abril, por favor, señoras y señores. Bueno, Ricardo Zuna, nos dando un fuerte abrazo y un saludo a todo el equipo de Defensa del Deudor, a mi amigo Maurilio Pérez por estos programas, porque les ayudan de mucho. Y un favor, el programa pasado nos comentó sobre su mensualidad que hizo, pero está esperando su recibo. ¿Alguna contestación? Ya pasé reporte yo ese día, mi estimado Ricardo. Permíteme, acabando el programa, pregunto a ver qué pasó. Espera que lo ayudemos, gracias. No, no es ninguna molestia, para eso estamos. Y si quieres mayor celeridad, en este momento marca nuestras oficinas. Marca a los números telefónicos de la oficina donde hayas realizado tu afiliación, ya sea Coacalco, Guadalajara o Ciudad de México, y pide por el área de pagos. Dile, oye, ¿sabes qué? Me interesa hablar con pagos. Y te van a comunicar con el encargado de esa área. Ya le podrás decir, oye, fíjate que soy Ricardo Zuna. El otro día en el programa de radio comenté esto y esto y esto. Y te aseguro que en 10 minutos queda resuelto tu problema, mi estimado Ricardo Zuna. Hilda Ramos dice, a lo mejor está mal el correo y por eso no nos está llegando la información. Y como nos estás mandando correo a nosotros y nosotros te lo reenviamos y está mal el correo, pues nunca te va a llegar. Entonces era interesante poder aclarar eso. Hilda Ramos dice que excelente transmisión, saludos a su asesor Vilchis, un saludo a nuestro querido amigo Armando Vilchis, asesor de Defensa del Deudor, todo un rockstar en nuestras oficinas, el buen Armando Vilchis aquí en la Ciudad de México. Si me estás escuchando, saludos. Dice Patricia Medrano que si ya nada más le debe Electra 2,800, pero ahora salen que les debe 8,000, ¿por qué le están cobrando intereses y moratorios? ¿La pueden embargar o subirla al buró? Bueno, al buró de crédito, debemos aclarar esto para que las personas no se confundan. En el buró de crédito estamos todos, absolutamente todos, desde que tenemos un crédito o contratamos un servicio como televisión de paga o telefonía celular, en ese momento estamos en el buró de crédito. No es de que nos castiguen subiéndonos al buró, no. Comenzamos a aparecer en el buró de crédito y nuestro comportamiento con nuestros pagos es lo que se va a ver reflejado en el buró de crédito. Si somos puntuales, tendremos palomitas verdes, buenas calificaciones en el buró de crédito. Es una especie de boleta de calificaciones. Si nos atrasamos, si no pagamos en tiempo y forma, si de plano no estamos pagando, comenzaremos a tener malas calificaciones que irán empeorando con el tiempo. Por eso es que los bancos, por ejemplo, revisan el buró de crédito cuando solicitamos un préstamo o una tarjeta. Revisan el buró de crédito. Si tenemos buenas calificaciones, pues seguramente nos otorgarán el crédito. Si tenemos malas calificaciones, nos lo otorgarán. Algo importante, el buró de crédito solamente es parte del cálculo. Ellos también revisan cuántas personas dependen de nosotros económicamente, cuál es nuestra edad, cuál es nuestro ingreso. Muchas personas dicen, es que yo tengo un buró de crédito perfecto, pero no me prestan. Bueno, no te prestan, ¿por qué? Porque tus ingresos actuales, a pesar de tus buenas calificaciones, no te permiten endeudarte más con base a estos parámetros. Entonces, es importante. Es un dato nada más que les paso extra. Entonces, mi estimada Patricia, sí, apareces en el buró y sí, si no pagas en tiempo y forma, vas a tener malas calificaciones. En cuanto a los intereses, se tienen que calcular. No es verdad muchas veces lo que les dicen los cobradores. Hay que ser muy insistentes en ese punto porque es algo muy común que ustedes deben 2,800 y el cobrador les dice que ya deben 8,000 o 10,000 o 15,000. Por regla general, casi nunca es verdad. Lo que tienen que hacer ustedes para saber cuánto deben en realidad es ir directamente con su acreedor y pedir su saldo actual. Ve a Electra y dile, ¿sabes qué? Me interesa saber cuánto debo para pagar. Y Electra, el cajero, te va a entregar ahí tu saldo. Ya sabrás si son los 8,000 pesos o si son nada más los 2,800, 3,000 pesos que seguramente debes en la actualidad. Otra forma muy sencilla es que lean sus contratos, vean cuáles son las tasas de interés que ustedes aceptaron al momento de aceptar el crédito y hagan la cuenta. Digan, ah, pues mi tasa de interés es del 10% y yo debo 2,800 y me ha atrasado 2 meses, entonces son 280 pesos más otros 280, estamos hablando de 520 pesos extras de intereses, más mis 2,800. Es una cuenta bastante sencilla. Entonces, háganlo así. No les va a costar mucho trabajo y van a saber cuánto es lo que ustedes deben en realidad. Los intereses no se pueden modificar de manera unilateral por parte del acreedor. Si ustedes pactaron una tasa del 10%, solamente Banco de México podría modificar, si su tasa es variable, ese interés. Pero no sube exorbitantemente. Estamos hablando de quizás medio punto o un punto porcentual sobre lo que ustedes se habían obligado en el transcurso del año. No crean que va a subir demasiado. Entonces, chequen eso, por favor, para que sepan bien a cuánto se obligaron, o también pueden ir directamente con su acreedor y él les dará su saldo actual. Y así veremos si el cobrador realmente nos está diciendo la verdad o son solamente mentiras para asustarnos, para presionarnos y que paguemos lo antes posible y a veces hasta sacarnos dinero de más. Mucho cuidado, Patricia, por favor. Maurilio Pérez, vámonos a la radio. Claro que sí, dice... Choc47, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Choc47. Halcón7 dice que, ¿qué es quebranto fiscal? Le dijeron que iban a pasar su deuda al fisco. Quebranto fiscal, pues evidentemente es cuando no estamos pagando nuestros impuestos de manera correcta y estamos actuando quizás de forma fraudulenta ante la Secretaría de Hacienda. En este caso, mi estimado Halcón7, tú no estás haciendo nada de eso. Es un término más, un término técnico que utilizan los cobradores. Les dije hace un rato, la mayoría son muy mentirosos. Otra de sus estrategias es eso, utilizar palabras legaloides que suenan pues feo, como por ejemplo esta de quebranto fiscal. Dicen, Jesús, estoy cometiendo quebranto fiscal, qué horror. Pero la realidad es que no es cierto. Solamente les dicen que ustedes están cometiendo quebranto fiscal o fraude, entre otros términos que utilizan los cobradores para asustar al deudor. Entonces, mi estimado Halcón7, tú no estás cometiendo quebranto fiscal, tú tienes una deuda, nada más, una cuestión puramente civil entre tú y otro particular, que se tendrá que arreglar en algún momento por medio de negociación. Entonces, el cobrador podrá decirte muchas cosas, la mayoría no van a ser verdad. El chiste, mi estimado Halcón7, y haces muy bien, es que te acerques a nosotros por medio de este programa o cualquiera de los otros medios de contacto que tenemos a su disposición, para aclarar estas dudas, ¿no? Para que ustedes digan, ah, bueno, esto es mentira, eso del quebranto fiscal, puro cuento. Lo que sí podría hacer el acreedor, porque así la ley lo permite, es deducir tu deuda como deuda incobrable, como deuda perdida, pero los acreedores, todos, los bancos, las financieras, las cajas populares, etcétera, solamente pueden deducir el 2% del total de su cartera vencida al año. Esto es de cada 100 deudas que presenten una morosidad, solamente pueden deducir 2 cada año. Las otras 98 no las pueden deducir. Ellos no pueden deducir el total de su cartera vencida por medio de impuestos. También es otra cuestión que a veces está mal informada en internet, que mucha gente no sabe. Entonces sería poco probable, por esta cuestión del porcentaje que a ti te tocase, que dedujesen tu deuda fiscalmente. Digo, no pasa nada grave. Lo que ocurriría es que ante la Secretaría de Hacienda, ese dinero que te prestaron y que no pudieron cobrarte, lo tendrías que declarar como un ingreso. Sí, sí, por ejemplo, no les pagaste 100 mil pesos, tendrías que declarar esos 100 mil pesos ante la Secretaría de Hacienda como un ingreso y pagar pues los impuestos que correspondan. Nada más, nada ilegal, nada que te pueda meter en problemas, siempre y cuando se pague, pues no ocurriría absolutamente nada malo. Lo ideal, por supuesto, porque sí, si hay una deducción fiscal, por ejemplo, aparecería en tu historial crediticio y es una calificación bastante negativa. Lo ideal, por supuesto, es no llegar a esos extremos, negociar con el acreedor y que se liquide la deuda para evitar problemas en nuestro historial a futuro. Entonces, mi estimado Halcón 7, pues básicamente es eso, tú tranquilo. Los cobradores están muy presionados. Esta época del año es especialmente difícil para los cobradores porque sus supervisores los presionan mucho, porque los supervisores, los encargados de los despachos también los están presionando mucho para que cumplan metas muy altas, para que puedan sacar sus aguinaldos, sus bonos navideños, etcétera. Entonces ahorita van a ver un incremento posiblemente en el número de llamadas, en la cantidad de amenazas, en el número de cartas, en las visitas en sus domicilios. Quizás sí, todos los años hay un incremento en procesos judiciales. Hay que estar al pendiente nada más. Recuerden que si ustedes están afiliados con nosotros, nosotros nos encargamos de protegerlos. Nosotros verificamos dos veces al mes si ustedes presentan algún proceso judicial por las deudas que tienen. Y si lo tienen, bueno, pues les avisaremos en tiempo y forma para estar prevenidos, para que ustedes estén aleccionados. Y el día que los vayan a emplazar, ya sepan cómo actuar. Solamente les van a entregar su cédula de notificación y la copia de la demanda. No les van a embargar nada. Nosotros nos encargamos de eso, está garantizado. Y ya de ahí, pues nos vamos a juicio y nos encargaremos de su defensa. Entonces, por todos lados, si ustedes están aquí en defensa del deudor, están totalmente cubiertos. No se preocupen. Bueno, dice Cho47, que le va a mandar algo a mi amigo Maurilio Pérez. Le mandamos un saludo de todas formas. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque necesitamos reiniciar el chat de la estación de radio. Por alguna razón también en Facebook está fallando un poquito. Esperemos que no se corte la transmisión. Pero en el chat de la estación de radio los vamos a desconectar 5 segundos. Hay que reiniciarlo. 5 segundos nada más y regresamos con ustedes. ¿Les parece bien? Bueno. Entonces, Twitter y chat de radio los desconectamos en este momento. Desconectados están y volvemos. Vamos a verificar el audio en redes sociales. ¿Está bien? Si ustedes bueno, están aquí. Perfecto. Todo está bien de este lado. Dice quien, Ev Spin, que excelente programa, muy buena asesoría. Muchas gracias. Leo Abraxas, muy buenas tardes. Gracias por la información. Déjenme muevo porque me movieron todo el asunto. Francisco Dives, ¿qué pasó, Francisco? ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Ya nos habías abandonado, ya ves cómo eres. Nada más pagaste tus deudas y nos dijiste a un lado. No es cierto. Te mando un abrazo, mi estimado Francisco Dives. Les platico rapidísimo. Francisco Dives fue afiliado nuestro. Ahorita es un exdeudor. Debía cantidades fuertes de dinero, pero se aplicó durísimo. Muy disciplinado, muy metódico en cuanto a su ahorro. Una persona que lo he dicho muchas veces en el pasado. Todo un ejemplo a seguir. Y liquidó todas sus deudas, se las negociamos y así como se las íbamos negociando, las iba pagando rápido para la cantidad que adeudaba, acabó con su problema y ahorita es un hombre libre de cualquier obligación de ese tipo. Y yo supongo que en estos momentos, porque esto ya tiene un par de años, en estos momentos ya es una persona que sabe cómo manejar sus finanzas, porque algo muy importante que también van a obtener aquí es ese conocimiento. Cómo manejar esas tarjetas, en qué momento aceptarlas, hasta qué nivel endeudarse, cómo utilizar un préstamo. Toda esa información que es fundamental, que no les enseñaron en la escuela, la van a aprender aquí, para que cuando ustedes acaben con sus deudas, después de eso, ya sepan cómo manejar su dinero, de qué forma manejar sus finanzas, y no se me vayan a sobreendeudar otra vez, por supuesto, y que tengan una vida próspera. Eso es lo que buscamos aquí en Defensa del Deudor. Y mi amigo Francisco Dives es un ejemplo viviente de esta situación. Le mando un abrazote. Qué bueno que lo tenemos de vuelta. Y que nos visites, Francisco, de vez en cuando, hombre. Te extrañamos. Dice José Antonio Cruz. Algo bien importante antes de ir con José Antonio. Algo que estoy recordando en este momento y que es importante de señalar. Para nosotros ustedes son personas. Para nosotros ustedes son individuos que tienen un nombre. Y que valoramos muchísimo ese trato humano. Para nosotros ustedes no son nada más un número en la pantalla, digo. Si es necesario, por ejemplo, un número de contrato, porque puede haber dos personas que se llamen Juan Pérez Pérez, evidentemente. Pero siempre, siempre, siempre los vamos a llamar por su nombre. Tratamos de que esto, en algunos puntos, por supuesto, si ustedes así nos lo permiten, trascienda hacia la amistad. Que sepa que aquí en Defensa del Deudor, aparte de tener asesores financieros y legales, aparte de tener abogados, tienen ustedes amigos que de verdad, pues valoramos mucho eso, disfrutamos muchísimo lo que hacemos, nos encanta ayudar a las personas, y después de esto ustedes lo ven, llevar un trato súper, súper amable, cortés y de amistad, por supuesto también, con las personas que estuvieron afiliadas con nosotros, y recordarlos con mucho cariño. Casos tan especiales como el de mi amigo Francisco Dives y muchos otros. Aquí en Defensa del Deudor, a lo largo de estos años, hemos ayudado a más de 10.000 personas, a 50.000 personas, 10.000, 50.000 personas a liquidar sus deudas. Ando como que distraído hoy. ¿Será que no dormí bien? No, me de súper desvelé, súper desvelada. Dice, ahora sí, José Antonio Cruz, que lo que pasa es que ella también presta dinero sin empeñar el Monte de Piedad. Ah, mira, eso no lo sabía, fíjate. No nos han llegado casos todavía del Monte de Piedad, afortunadamente. No sé qué tasa de interés estén cobrando, lo vamos a investigar para ver de qué forma podemos ayudar a las personas que comiencen a caer en cartera vencida con el Nacional Monte de Piedad. Un dato bastante interesante, hasta ahorita no tenemos un solo caso de parte de ellos. Ojalá esto continúe así, por favor. Y si no, bueno, de todas formas estudiaremos esta situación. ¿Saben de qué nos está llegando muchísimo caso ya? Es algo exagerado. De esas famosas financieras que prestan en internet. Que ustedes están en Facebook, por ejemplo, y de pronto les salen préstamos inmediatos hasta 5,000 pesos. Son préstamos chiquitos, entre comillas. Entonces ustedes aceptan los 5,000 pesos, los van pagando y algo ocurre, de pronto ya no los pueden pagar. Cuidado, porque manejan tasas de interés. Es algo abusivo, pero que está permitido por la ley. Ojalá la nueva administración haga algo al respecto. Tasas de interés del 500% anual. O sea, vamos a verlo de esta forma. A ustedes les prestan 1,000 pesos. Si la tasa de interés es de 500% anual, les van a terminar cobrando 5,000 pesos en un año por esos 1,000 pesos que les prestaron. Increíble. Increíble. Y le están prestando a todo mundo. Porque tienen técnicas de recuperación bastante agresivas. Entonces, le están prestando a todo mundo. Dicen, pues son 5,000 pesos, no me van a demandar. No, el problema es que esos 5,000 pesos, con el paso del tiempo, se convierten en 15,000, y luego en 20,000, y luego en 30,000 pesos, porque los intereses siguen corriendo, siguen subiendo la deuda. Entonces, ahí ya hay riesgos de demanda. Están llegando muchísimos casos de personas ya demandadas y no demandadas que tienen este tipo de problema con esas famosas financieras en línea. Tengan mucho cuidado. No les pidan prestado, si es posible, no lo hagan, porque las tasas de interés que manejan son exorbitantes. Mucho cuidado, por favor. Nos están llegando muchísimos casos, ustedes no saben. Tan grave es que el día de mañana tenemos una junta aquí en Defensa del Deudor para hablar de qué estrategia vamos a seguir con este tipo de financieras online. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas? Porque antes era quizás el 2 o el 3% de los casos que recibíamos mensualmente. Ahorita se está yendo a casi el 30% de los casos que recibimos al mes. Y sigue a la alza, ¿eh? No dudo que en unos meses lleguemos al 50%. Muchísimas personas se están endeudando con estas financieras en línea. Las tasas de interés son imposibles de pagar. Ya pagaron los 5,000 que les prestaron y ya pagaron otros 5,000 y le siguen debiendo 15,000 pesos, 20,000 pesos. Es absurdo, pero está permitido por la ley. Entonces hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hablar con la CONDUCEF, por supuesto, para ver qué opina al respecto. Tenemos que hablar con quien se tenga que hablar para ver de qué forma podemos promover alguna ley, como ya lo hemos hecho en el pasado, que evite que esto siga sucediendo, porque no está bien que sangren así al pueblo, sobre todo que estamos hablando de un núcleo social que se encuentra en una situación económica bastante complicada. Quien pide 5,000 pesos en internet es porque realmente necesita el dinero. Porque los bancos no le están prestando, porque los créditos tradicionales no son una opción. Entonces, gente que tiene pocos recursos y que le cobren esas tasas de interés tan altas, tan abusivas, no hay otra palabra mejor que las defina, pues no es correcto. Vamos a ver de qué forma podemos evitarlo. Va a tomar tiempo, por supuesto, pero mientras se requiere una estrategia ya, inmediata, para ayudar a todas las personas que tienen problemas con este tipo de préstamos en línea. Y qué bueno que nos dicen lo del Monte de Piedad, hay que estar al día en este tipo de información. Carla Lee, le mandamos saludos. Marco Flores, saludos. Lourdes Rudri, no tienes nada que agradecer. Moni RG, que muchas gracias por la información. No tienes nada que agradecer, para eso estamos. Saúl Panther dice, excelente programa, una pregunta. ¿Está conforme a derecho el pegar notificaciones en la puerta del domicilio del deudor y exponer sus datos a terceros? No, por supuesto que no. De hecho, es ilegal. Acércate al INAI, por favor, que es la entidad encargada de la protección de datos personales en manos de terceros. Es ilegal. Están violentando precisamente ese derecho que tenemos todos a que nuestros datos personales se mantengan siempre bajo secreto. Entonces, si ustedes, cualquiera, tiene este problema que utilizaban mucho los cobradores, que ya ha bajado bastante, pero siguen haciendo algunos, de pegar documentos, papeles afuera de sus casas o dejar sobres o cartas con la documentación o con la información expuesta que diga sus nombres, los montos adeudados, etcétera, eso es ilegal y pueden presentar las denuncias correspondientes ante el INAI para que se pueda proceder en contra de estas personas. Y también a la par, por favor, presenten la denuncia correspondiente, la reclamación en este caso ante la CONDUCEF por la mala cobranza para que también les aplique una sanción a estos señores de ese despacho de cobranza, porque no es correcto para nada que sigan cometiendo este tipo de atropellos. Esa información es privilegiada, solamente es para usos muy específicos y no para estarla exhibiendo en la calle. Procedan, por favor. Eve Spin, excelente programa, muy buena asesoría, muchas gracias. Lourdes Rudri, ¿qué opinamos de la moneda virtual, cualquiera que acabe en coin? Bueno, hemos visto un debacle últimamente en los precios, en el valor comercial de esas monedas. Era lógico. Hubo un boom hace un par de años. Primero llegaron a valer la paridad, $1 por Bitcoin, por ejemplo. Estamos hablando de hace 5 años, 6 años aproximadamente. De pronto hubo un boom. Todo mundo quería monedas virtuales. Algunos gobiernos, como el de Venezuela, crearon su propia moneda virtual. Se fue a las nubes su valor, pero ahorita están a la baja. Gente que invirtió mucho dinero en comprar monedas virtuales está perdiéndolo todo por esta situación, porque ya dejaron de ser novedad. Va a llegar un punto en el que se estabilicen. Ahorita están, me parece, los bitcoins, por ejemplo, en $3,000 por unidad. Creemos que se van a estabilizar en una cantidad mucho menor a esa y ahí se van a quedar algún tiempo y estará fluctuando su valor ya como cualquier otra moneda sin llegar a esos picos tan excesivos, ¿no? De 500% su valor de pronto. Dudamos mucho que eso suceda. Estamos ya llegando a esa etapa de estabilidad. Ya es más común el uso del Bitcoin. Era perfectamente lógico. La gente debió haber vendido hace bastante tiempo esas monedas para no perder dinero, pero desgraciadamente así es esto de invertir. Siempre tendrá que haber perdedores para que esto funcione, si no, no existirían las inversiones y solamente hubiese ganadores. Siempre tiene que haber otro lado. Alguien pierde dinero y eso le pasó a muchos inversionistas que confiaron ciegamente en que el valor del Bitcoin y las demás monedas virtuales se iba a mantener a la alza. Era obvio que eso no iba a suceder, ya está pasando. Y vamos a llegar a un punto de estabilidad. No sabemos bien en cuánto vaya a quedar, pero seguramente seguirá a la baja, a no ser que ocurra algo muy extraordinario en el mundo financiero global, lo dudamos mucho, así se van a mantener. Dice Patricia Medrano que muchas gracias, y no es molestia, Patricia, ¿cómo crees? Muchas gracias por las bendiciones, te van de vuelta. Y también, por supuesto, que te vaya muy bien, y aquí vamos a seguir ayudando a las personas, por supuesto. Ese es nuestro objetivo primordial, poder ayudar a las personas a que acaben con sus deudas. María Alicia Charles, a través de Twitter, nos manda saludos. Le mandamos saludos a María Alicia, que nos está siguiendo a través de Twitter. Dice R.M. Laura, así es. R.M. Laura dice, fui víctima. ¿Pero de qué fuiste víctima? Hemos hablado de muchas cosas. Ojalá nos puedas aclarar para que la gente sepa de qué fuiste víctima y se cuide. No caigan también, por favor. Compartan la información. Si a ustedes les gusta este programa de radio, avísenle a sus amigos, díganle, ¿sabes qué? Yo escuché un programa de radio muy interesante en Facebook o en el portal de la estación donde nos estén escuchando. Transmitimos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves de 9 a 10 de la noche para que más personas estén informadas, más personas sepan qué hacer, cómo actuar para evitar el sobreendeudamiento y que pierdan dinero, nada más al tratar de solucionar su problema de deudas sin saber. Dice María Juana que tiene una deuda con una financiera Ya se venció el plazo de pago, le llegó un mensaje que evite un emplazamiento a su domicilio. ¿Qué significa? Gracias. Emplazamiento básicamente es que te notifiquen que existe algún proceso judicial en tu contra. Sería cuestión, mi estimada María Juana, que nos digas pues de cuánto es el adeudo, cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas y cuál financiera es. En México existen en este momento aproximadamente 300 financieras diferentes. Sería bastante bueno saber de cuál financiera estamos hablando porque sabemos cómo trabajan las más grandes. Así podemos calcular tus niveles de riesgo de demanda y de esta forma pues diseñar una estrategia que te ayude. Dice que si es válido, María Juana, dice que si es válido que la visiten en su lugar de trabajo a cobrarle. Bueno, no es ilegal siempre y cuando en su trabajo o en tu trabajo permitan el acceso. La mayoría de las empresas, bueno, pues no permiten el acceso de cualquier persona. Si ellos están metiendo a la fuerza, bueno, están cometiendo una serie de ilícitos, entre ellos, pues, la usurpación de funciones profesionales. Muchas veces se hacen pasar por abogados para empezar por ahí. El daño en propiedad ajena, si es que pues dañan algún mueble o alguna puerta al tratar de introducirse, habría que ver cómo es que están llegando. Por otro lado, si en tu empresa o en tu trabajo permiten el acceso libremente, ellos se tienen que portar de manera respetuosa, de manera discreta, pedirte que pagues. Si no puedes retirarse en ese momento, si no lo hacen de esta forma, habría que ver quién te está cobrando. Si se trata de una institución financiera, podrías presentar una reclamación ante la Condusef. Si se trata de un comercio, por ejemplo, una tienda departamental, los cobradores vienen para cobrar una deuda que tengas con una tarjeta de Liverpool, por ejemplo, y se portan groseros, amenazantes, te gritan, te insultan. Bueno, tú puedes presentar en ese caso una reclamación ante la Profeco, porque ya la Profeco desde hace 2 años también sanciona la mala cobranza. Entonces es cuestión de saber bien a quién le debes para, de esta forma, puedes ver cómo tienes que actuar. Dice Hilda Ramos que está en Financiera Independencia. 5 años estuvieron pagando puros intereses y ahorita que dejó de pagar siguen creciendo los intereses. Espera que se pueda negociar. Siempre se va a poder negociar, es importante, pero debemos entender lo siguiente. Se tiene que negociar, pero algo que el acreedor acepte. Muchas personas piensan que el acreedor, por ejemplo, en este caso Financiera Independencia, está obligado a aceptar lo que les ofrezcamos. Si no es así, no hay ninguna ley que le imponga a un acreedor el aceptar lo que el deudor le ofrezca. Bajo ninguna circunstancia, la negociación es un beneficio que se tiene que conciliar, se tiene que llegar a un acuerdo. En este caso, haciendo un ofrecimiento que sea aceptable, que sea viable para su acreedor. La mayoría de las veces ustedes buscan que ese acuerdo sea, por ejemplo, en mensualidades, que ustedes paguen una mensualidad fija durante un periodo de tiempo para acabar con la deuda. A veces es posible, pero la mayoría de las ocasiones no es posible. ¿Por qué? Porque el acto que sea el pago en una sola exhibición, en ese caso lo que se tiene que hacer es ahorrar lo suficiente para llegar con el acreedor y decirle, bueno, ok, ¿quieres un pago en una sola exhibición? Ahí está el dinero y con eso pues que se liquide la deuda. Entonces hay que entender eso. La negociación es una cuestión complicada, pero bien llevada, da resultados pues bastante benéficos para el deudor y al final del día también el acreedor gana porque recupera su dinero. Si ustedes hacen cuentas, no crean que su acreedor es una hermana de la caridad, ni mucho menos, ni muy buena persona. Si hacen cuentas, ustedes verán que ya pagaron su deuda y ahorita están pagando solamente pues puros intereses. Entonces el acreedor gana porque gana siempre. Bueno, dice Laura, de los préstamos de 5 mil pesos, de los préstamos en línea, sí, no, mucho cuidado, por favor, no caigan, se oyen atractivos. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que llega con nosotros la gente que tiene deudas de este tipo, que pidieron prestado ahí en estas financieras en línea, en Facebook o en Google, y aceptaron el dinero. Y cuando nosotros les decimos, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés que te están cobrando? Nos dicen, no, pues no sé. Y luego les decimos, bueno, ¿y qué es lo que dice tu contrato al respecto? Bueno, es que no he leído el contrato, no me enviaron contrato. O sea, están aceptando un crédito, están aceptando un dinero, un préstamo, sin saber a qué se están obligando. No tienen idea. El 99.9% de las personas que acepta este tipo de créditos no tiene la más remota idea de a qué se obligó cuando lo aceptó. Eso es bastante serio, bastante grave. Porque desde ahí comienza el problema. Y entonces llegan con nosotros y nos dicen, es que yo nada más les pedí 3 mil pesos y ahorita me están cobrando 14 mil. De entrada nosotros dijimos, bueno, se nos hace excesivo, vamos a ver, investigamos cuando esto comenzó. Y es cuando nos dimos cuenta de las exorbitantes tasas de interés que cobran estas empresas, que la ley lo permite, repito. El problema es que ustedes, las personas que pidieron prestado ahí, pues aceptaron estas condiciones. Son negociables, por supuesto, se puede negociar que paguen menos, claro que sí. Incluso tenemos acercamientos directos con varios de ellos y se han puesto accesibles porque están viendo que el problema crece. No todos, sí algunos. Pero de entrada, se puede negociar, se puede llegar a un arreglo, todo muy bien, pero de entrada lo ideal sería que esto no pase, ¿no? Y usted va a ver en realidad a qué se están obligando. Entonces, el consejo es doble. De entrada no los acepten porque ya sabemos que son sumamente caros. Y el otro consejo es, siempre lean, antes de aceptar un crédito, donde sea, no nada más en línea, con los bancos, con las financieras, con las cajas populares, con todas las SOFOLES, con todas las SOFOMES que hay. Siempre lean las condiciones, los términos y las condiciones bajo las cuales les van a prestar ese dinero. Nadie regala dinero. Por eso también muchas personas caen en los famosos préstamos milagro. Esas empresas que ofrecen préstamos fantásticos, con condiciones maravillosas, y nada más les sacan dinero que para un seguro, que para agilizar el trámite, y al final nunca les prestan nada. Pero es gente que tampoco leyó el contrato, y no se da cuenta que lo que están aceptando es contratar a estas empresas nada más para que funjan como gestores ante un tercero para meter solicitudes de crédito en su nombre. Y obviamente nadie les va a dar ese crédito, pero ellos nada más están obligados a eso, no a prestarles el dinero. Entonces tengan cuidado, por favor. Las finanzas sanas comienzan desde ahí. Esa es la base fundamental de prácticamente cualquier cosa, pero sobre todo de finanzas. Lean antes de firmar. Si no les quieren dar el contrato, si no les mandan una copia del contrato para que la lean con calma, huyan, huyan despavoridos. Porque por ahí algo les quieren ocultar. Es así de sencillo. Bueno, dice Omar Aceros Económicos, que dónde nos pueden contactar para asesorías. Directamente a nuestro portal de internet, mi estimado Omar Aceros, estamos en www.defensadeldeudor.org. Ahí van a encontrar nuestros datos de contacto, nos pueden llamar, con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten sin costo alguno. Digo, por teléfono y por medios virtuales. Carlos Rodríguez dice que si es rápida la negociación con Inbursa y Banamex, o cómo funciona. ¿A la primera aceptan lo que nosotros ofrecemos? No, claro que no. Es una negociación. Nosotros hacemos un ofrecimiento y ellos nos hacen una contraoferta. Nosotros les informamos a ustedes de cuánto es el descuento de entrada. Por regla general, nuestro consejo es que no lo acepten porque su mejor ofrecimiento tampoco va a ser el primero. Nosotros vamos a contraofertar esa contraoferta que nos están haciendo hasta que lleguemos a un punto medio que sea conveniente para ustedes, que sea el descuento más alto posible. Y obviamente que sea el descuento más alto que nos va a ofrecer su acreedor. Una vez formalizado esto, van ustedes y pagan. A veces, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el acreedor, pues tardan 2 o 3 días. La negociación se lleva rápido, se acaba rápido y ustedes están pagando rápido. A veces, por desgracia, repito, depende de la carga de trabajo que tenga el acreedor, porque nosotros mandamos el ofrecimiento y a veces tardan mucho en responder, en mandar su primer ofrecimiento. Pues puede llevar 2 o 3 meses. Así son las negociaciones. Qué mejor que fuesen lo más rápido posible, pero dependemos completamente ahí sí, de que, por ejemplo, el banco nos mande su primer ofrecimiento rápidamente, nosotros informarles a ustedes, mandar la contraoferta hasta que lleguemos al punto medio. Pueden pasar 2 o 3 meses con la mayoría de los bancos. Y si hablamos, por ejemplo, de Banco Azteca, de Coppel, de Liverpool, de American Express, en esos casos puede llevar la negociación 6 o 7 meses. Es bastante tardado por sus políticas internas, porque se les traspapela, porque se les olvida, por múltiples razones. Tardan muchísimo en darnos respuesta, pero no depende de nosotros, repito, depende del acreedor. Tratamos de tener ofertas especiales con los acreedores más accesibles, por ejemplo ahora, a mediados, después del 16 o 17 de diciembre, comenzamos con promociones navideñas, con algunos bancos, no con todos, con los que nos contactan y nos dicen, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ahorita vamos a tener promociones para tus clientes, para tus afiliados. vamos a dar descuentos del tanto al tanto por ciento. Ahí sí son rapidísimas. A lo mejor en 5, 6, 10 días máximo está saliendo su negociación. Depende de cada caso, por supuesto. Hay casos que tardan más, pero digamos que es el promedio. O casos que tardan menos también. Bueno, dice Carlos Rodríguez, ya lo leímos. Nahum Alamila, o Alamilla. Nahum Alamilla dice que su deuda pasó a ser vendida con un grupo y ya liquidó una de tres y la siguiente no puede liquidarla. ¿Cómo demandan? Y usan palabras como que no tengo palabra de hombre, que sí o sí, que ya no habrá descuento si no paga. Habría que ver a qué te obligaste, cómo estuvo la negociación. Hay un convenio por escrito. ¿Quién compró tu deuda? Son factores bien importantes para que podamos brindarte una asesoría adecuada, sobre todo cuando ya hay venta de deuda. Hay que ser especialmente cuidadosos al momento de negociar, porque las empresas que compran deuda no están reguladas por nadie. Como no son prestadores de servicio tal cual, no los regula la Profeco. Si ustedes presentan una reclamación contra estas empresas, no puede hacer nada la Profeco, porque dices que no son prestadores de servicio, no se encuentran dentro de mis poderes para poderlos sancionar de alguna forma. Y si ustedes van a la Condusef, les van a decir lo mismo. No son instituciones financieras tampoco, no prestan dinero. Entonces tampoco podemos regularlas nosotros, les va a decir la Condusef, no los podemos sancionar. Entonces, si una de esas empresas no les cumple con el convenio, es un verdadero lío obligarlos, porque no hay nadie, no hay ninguna institución, no hay instancia que nos apoye para presionarlos. Entonces, ustedes van a negociar por su cuenta una deuda con una de esas empresas que compró su deuda, pidan todo, todo por escrito, todo que sea revisado meticulosamente, ese documento tiene que ser perfectamente bien verificado, y llamen al acreedor, al que compró la deuda, y díganle, oye, fíjate que me contactó uno de tus empleados para ofrecerme un descuento, así y así. No le digan de cuánto, ni las fechas, ni los porcentajes. Si ellos realmente ofrecieron ese descuento, lo van a tener en sus bases de datos. Les van a decir, ¿sabes qué? Sí, yo te ofrecimos este descuento del tanto por ciento, debes tanto, nos vas a pagar con tanto, en tal fecha. Todo tiene que coincidir con lo que venga en la carta convenio, en el documento. Si no coincide, no paguen, porque nada más les quieren sacar dinero. Es algo súper común. Por supuesto, no nada más con los adquirientes, con las empresas que compran cartera vencida. Sucede hasta con los bancos directamente, pero con estas empresas es especialmente delicado. ¿Por qué? Con un banco, bueno, podemos acudir ante la Condusef y la Condusef nos apoya para presionar y que el banco cumpla. Siempre y cuando todo esté perfectamente bien documentado, que exista una carta convenio verificada y todo, bueno, la Condusef nos puede ayudar bastante. Pero con estas empresas no, ¿eh? Mucho ojo, mucho cuidado, por favor, porque no saben ustedes la cantidad de casos que tenemos de que no cumplieron y ahora les están cobrando otra vez. Ricardo Zuna, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, nos desea un buen inicio de semana. A todo el equipo de Defensa del Deudor y un saludo a mi amiga Neftalí Mendoza, encargada del área de negociaciones de Defensa del Deudor, y a mi amigo David Caballero, encargado de nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México. Carlos Rodríguez dice, cuando el acreedor ya aceptó el pago, si hace y después, ¿en cuánto tiempo ellos actualizan el buró de crédito? ¿Y cómo queda? Si más adelante quiere solicitar una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿se la dan o no? Bueno, depende. Primero, hay que formalizar todo por escrito, como les decía yo hace un momento. Lo que nosotros hacemos al momento de negociar por ustedes es siempre exigir la carta convenio. Nosotros somos especialistas en la materia. Nosotros sabemos perfectamente bien cómo debe de venir estructurada una carta convenio para que valga legalmente. Después verificamos con nuestros contactos directos en los bancos o en las financieras o en las cajas populares donde ustedes tengan la deuda. Si ellos nos dan luz verde, nosotros les notificamos a ustedes para que procedan a hacer el pago. En cuanto al buró de crédito, depende de distintos factores. ¿Cuánto tiempo te tardaste en pagar? ¿De qué tipo de producto financiero? ¿De qué tipo de monto hablamos? ¿Es un monto alto, bajo, medio? Todo esto va a afectar o te va a beneficiar en cuanto a tu historial crediticio se refiere. Pero lo que sí te puedo asegurar, mi estimado Carlos Rodríguez, una vez que pagues tu deuda con nuestra ayuda, si ya no tienes otras deudas, por supuesto, si ya tienes todas tus deudas pagadas, como haya sido mediante negociación o el pago total, siempre y cuando no haya habido demandas o venta de cartera, si tú te manejas ya de manera adecuada en tus finanzas, si comienzas a ahorrar dinero en algún banco, si comienzas a recibir tu sueldo en algún otro banco, tú mismo vas a ver que en el transcurso de los próximos meses, 6, 8, 10 meses, te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. Muchas veces incluso el mismo banco con el que tuviste el problema. te van a empezar a ofrecer líneas de crédito bajitas. No esperes que te presten para una casa o para un coche de inmediato, no. Te van a ofrecer tarjetas con un límite de 6,000, 7,000, 10,000 pesos. Conforme tú vayas utilizando esas tarjetas y vayas pagando el crédito que vayas obteniendo a través de las mismas, otros bancos van a ver tu buen comportamiento y te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. Aquí el chiste es que ya te comportes de manera responsable, que sepas bien cuándo aceptar un crédito y cuándo no. Así, en algún momento, tu historial crediticio quedará completamente sano y ya podrás tener acceso a créditos hipotecarios, automotrices, pymes, etcétera. Pero esto es todo un proceso, aquí no le mentimos a nadie. Nada de que pagas ahorita y mañana ya tienes un historial perfecto, eso no va a suceder, definitivamente no va a pasar, y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Eso no ocurre. Es todo un proceso, pero echándole ganas, aplicándote, vas a ver que sí, sí es posible. Pagando aún con quita, en unos meses vas a tener nuevamente líneas de crédito. Ya se acabó el programa, no puede ser posible, ¿qué eres? 4:03 p.m, nos tenemos que despedir rapidísimo. Dice Eva Spin, que tiene una pregunta. Tiene una tarjeta de crédito con Walmart, hace meses no ha podido pagarla. ¿Será posible llegar a una negociación para pagarla, para lograr una condonación de intereses? Claro que sí es posible, mi estimado Eva Spin. Y ya nos vamos, de verdad, muchas gracias. Saúl Panther, ya lo leímos. Y qué bueno que le gustó el programa. Nos tenemos que ir ya, lamentablemente. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves a las 9:00 p.m, horario nocturno, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente tarde, les deseo muy buen provecho si están comiendo o van a comer. Y por aquí nos sintonizamos muy muy pronto, próximo jueves, de 9:00 a 10:00 p.m, asesoría gratuita para todos ustedes. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, muchas gracias por todo, Maurilio. Y bueno, cuídense, ya está, hasta muy pronto.